Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes. Llegamos al momento en que la radio de la Universidad de Salamanca se habla de libros, se hacen reseñas de libros de una manera amplia por parte de Alberto Sansegundo, que es el autor de este programa Todos los libros, un libro. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hablamos de libros. Por cierto, hoy con posibles, probables interrupciones. Tengo justo debajo de mi casa, aviso para los oyentes, una obra molestísima y de vez en cuando se oye el trepidar de los artilugios que utilizan en la acera. Por lo tanto, que sepan nuestros oyentes que si hay alguna interferencia se debe a ello, ¿no? Vamos a hablar de libros. Que no con ello, dice Alberto, donde vive, porque hay obras por toda Salamanca. Sí, es verdad. Podría ser en cualquier sitio de Salamanca. Si un detective quisiera rastrear mi domicilio, lo tendría complicado. Tenemos la ciudad levantada. No, hablamos de libros, claro, sí. Y hablamos hoy de un invitado que está aquí presente por una doble razón de oportunidad. La primera es la continuación de la serie que venimos que hemos abierto a principios de octubre y con ocasión de la entrega de los premios Princesa de Asturias, si recuerdan quienes nos siguen, con la de hoy, 4 emisiones de este mes, estamos homenajeando a premiados en años anteriores y también este año, en la primera serie, en el primer programa de la serie fue Fred Vargas, en el segundo Leonardo Padura, en el tercero ya Haruki Murakami, que ganó este año en la categoría de letras, y en el día de hoy pues será Nucho Ordine, ganador del premio en 2023 en la categoría de comunicación y humanidades. Esa es la primera razón de oportunidad, la conexión con los premios Princesa de Asturias. Y la segunda, derivada de ella, es que desgraciadamente, como sabes, ya lo habíamos anticipado hace unos días, Nucho Ordine falleció pocas semanas después de que le fuera concedido el premio. Me parece que la publicación del premio fue en el mes de mayo y él falleció de manera repentina en junio. Y por lo tanto no pudo estar presente, obviamente, en la ceremonia del pasado viernes, día 20 de octubre. Estuvieron su pareja y su hermana, un acto que siempre es emotivo y en las circunstancias de las que hablo, pues mucho más, ¿no? Además, y recomiendo ya desde ahora, aunque yo voy a hacer una lectura final de un párrafo de ese texto, recomiendo a los oyentes que se adentren en internet y busquen las palabras que antes de su muerte tenía ya preparadas, no cerradas al 100%, sin embargo el discurso se sigue con total normalidad y es coherente, de que la hermana y la pareja, no sé si creo, no puedo decir viuda, porque técnicamente me parece que no estaban casados, o a lo mejor sí, estoy equivocado, ¿no? Distribuyeron entre los oyentes, entre los asistentes en el Teatro Campo Amor a la ceremonia de entrega del premio, distribuyeron ese texto que es no solo muy interesante, no solo también muy emotivo, sino sobre todo de cara a lo que a mí me interesa, muy significativo del espíritu, del modo de pensar, de la esencia, digamos, de la obra de Nucho Ordine, que son, en definitiva, de las razones por las que lo he traído ya en otras ocasiones a Todos los libros un libro y por las que también lo vuelvo a traer ahora, ¿no? El interés de su pensamiento que se concentra en decenas de obras, de las cuales en España hay publicadas, yo creo que media docena o algo así, todas en la, que yo sepa, todas en la editorial Acantilado. Acantilado, seguramente con todo lo que tienes preparado para el programa llegaremos a superar, ¿no? Incluso el tiempo establecido, que suele ser una hora lo que dura este programa, pero yo no me resisto a preguntarte un par de cosas. Alberto, no sé si seguiste esa gala desde el Teatro Campo Amor el día 20, y otra reflexión que también que te quería hacer, porque parece como si los premios Princesa de Asturias sí que estuvieran diseñados de otra manera, en el sentido que parece que participa mucho más la población. Pues, estaba pensando en el caso de Murakami, que estuvo en un instituto, creo, que tuvo una conversación con jóvenes. Yo creo que se le ha dado como una especie de vuelta, o no sé si siempre han sido así los premios Príncipe de Asturias antes, Princesa de Asturias ahora. Sí, bueno, no vi la ceremonia entera, sí que vi los resúmenes de los telediarios, incluso alguno un poco más extenso. Y efectivamente, al menos en los últimos años, que es de los son de los que yo tengo recuerdo, siempre he estado cercano a esos premios, pero mi memoria no da para tanto, se pierde al cabo de unos cuantos años. Sí que tiene efectivamente esa dimensión popular, quizá acentuadas, claro, por el hecho de la propia presencia del rey y del vínculo que tiene el rey con Asturias, y en este caso me refiero al anterior rey, pero ahora también el rey y vamos a llamarlo encanto medianamente o relativamente mágico que siempre tiene la monarquía, en este caso, en el caso de la princesa de Asturias. Entonces es un vínculo, efectivamente, date cuenta además que la reina tiene obviamente unas raíces familiares asturianas, y yo creo que eso también contribuye. Con respecto a esa dimensión popular, no solamente en lo que supone la ceremonia, en cuanto llegan los premiados y todo el pueblo asturiano, o una parte importante se acerca a las puertas del Teatro Campo Amor para bueno, hacerse los selfies y saludarlos, etcétera. Hay esa otra dimensión a la que apuntas que es muy interesante, ¿no? Que es la vinculación con, por ejemplo, en el caso de Murakami. Él ya había ganado, Murakami ya había ganado algún premio, creo recordar, se me mezclan los datos y a lo mejor me equivoco, ¿no? Un premio que otorgó un instituto muy, muy prestigioso de Santiago de Compostela, el Rosalía de Castro, y sus alumnos le dieron hace años, creo que no me equivoco, creo que es a él, un premio de lectura de los propios alumnos, y que creo que en su momento había venido también a hablar con ellos. Fíjate que en el caso de Murakami se presentaron para hablar con él una selección de 93 clubes de lectura, y tampoco creo que la cifra es exacta, y si no es exacta, es muy aproximada, 93 clubes de lectura. Creo que de Asturias, lo cual es muy indicativo bueno, no solamente del arraigo que puede tener o la repercusión que puede tener Murakami, sino al margen de Murakami, de que haya 93 clubes de lectura en Asturias, moviéndose, o sea, en Salamanca, los hay en todas partes. Pero a mí me parece una cifra muy, muy importante, ¿no? Mucha gente interesada por la lectura. Me parece, fíjate que también Meryl Streep, otra de las premiadas este año, también estuvo con escolares, en este caso creo que con estudiantes de arte dramático, en una ceremonia que, como dices, aproxima unos premios que siempre son, bueno, literarios. Más aparentemente más académicos, el jurado, como decíamos en su momento hace la semana pasada, cuando yo decía que era el jurado que había otorgado el premio Murakami, es más académico, críticos, escritores, académicos literalmente, ¿no? Miembros de la Real Academia. Sin embargo, bueno, esa dimensión más humana, más cercana, ahí aparece otro de los logros evidentes de los premios. Y si quieres, extrapolamos, ¿no? Yo creo que debe ser uno de los logros fundamentales de una monarquía, ¿no? Una monarquía debe estar cercana a vamos a utilizar esta palabra un poco. Bueno, fíjate, es que tener la posibilidad de poder estar ahí al lado de Meryl Streep y poder preguntarle algo, ¿no? Eso debe Claro, ser esa dimensión, una eso también. experiencia como para no perderla nunca, porque además dicen que estuvo maravillosa, ¿no? En y cada una de las apariciones que estuvo muy bien, Meryl Streep. La organización de los premios siempre potencia esa dimensión y me parece extraordinariamente interesante. Entonces, bueno, vamos con Ordine, que es un escritor que a mí me gusta mucho, porque tiene una dimensión, por muchas razones, pero hay una dimensión que es la profesoral y en sus obras está presente siempre las reflexiones sobre la docencia, sobre la educación, sobre la enseñanza. Ordine estuvo, vamos a decirlo así, en todos los libros un libro hace no tanto, hace 3 años ahora, en octubre de 2020. Ahí presenté las que son quizá las dos obras más conocidas, sobre todo La utilidad y lo inútil, que se ha convertido, paradójicamente, quizá dado lo singular de la temática que trata, en un bestseller internacional, ¿no? Y también Clásicos para la vida. Los dos estaban publicados en Acantilado y ambos en traducción de Jordi Ballot. El último libro aparecido en España hasta hace 3 horas, vamos a decirlo así, porque es el tiempo, yo me lo he comprado hace 1 hora. El último libro era, que es el que traigo, Los hombres no son islas, también en Acantilado, también con Jordi Ballot como traductor. De él es el que quiero hablar. Antes de grabar este programa, cuando yo venía hacia casa, estaba la idea de que era el último y sabía que estaba a punto de salir uno póstumo. Bueno, pues me pasé por la librería antes de venir y me he traído El el último póstumo libro, que no también. he podido leer, como te puedes imaginar, ¿no? George Steiner, son unas conversaciones, y esto ya lo sabía, unas conversaciones de Lucho Ordine con el que fue su maestro, George Steiner, y se titula George Steiner, el huésped incómodo, y con un subtítulo revelador, Entrevista póstuma y otras conversaciones. Es un librito breve, apenas 100 páginas, que se devorará en 2, 3 horas y que, bueno, es un aliciente para los próximos días en mi caso, porque lo voy a leer, claro, pero no puedo hablar de él, nada más que recomendar como el resto de su obra, previsiblemente va a ser muy interesante. Me voy a centrar en Los hombres no son islas. Jordi Ballot es también el responsable de la traducción del... Vale, quiero aprovechar para arrimar el asco a mi sardina, que en realidad no es mi sardina, porque es también la de los oyentes, porque sinceramente creo que algunas de las cosas que ofrezco en los programas pueden interesar a mucha gente, para comentar que en el otro programa que tengo en Radio Universidad de Salamanca, Buscando Leones en las Nubes, que como saben nuestros seguidores, es un programa de, bueno, en el que leo fragmentos literarios y los intercalo con música, presento desde hace unas semanas, en paralelo a todos los libros un libro, una serie de programas dedicados a los premios Princesa de Asturias. Los tres primeros programas, el primero son dedicados a Nucho Ordine, el primero a La utilidad de lo inútil, monográfico con música de una cantante de jazz que me gusta, Cassandra Wilson. El segundo, también Nucho Ordine, pero en este caso Clásicos para la vida, con otra cantante de jazz acompañando musicalmente los fragmentos, Stacy Kent. Y ya la semana que viene saldrá sobre otro programa de Nucho Ordine sobre Los hombres no son islas, con fragmentos de este libro, que ahora comentaré, también con Stacy Kent como acompañamiento musical. Y por último, la última semana del ciclo será un programa dedicado a Haruki Murakami, con fragmentos de 1Q84 y música extraída de los libros. Sabes que hablábamos la semana pasada, Murakami tiene mucha presencia, las novelas de Murakami tienen mucha presencia de música, él mismo tuvo un club de jazz, etcétera, y será música extraída de referencias de sus libros las que completarán el programa. Entonces nos centramos ahora ya, si te parece, En Nucci Ordine, pues para las personas que todavía no le conozcan, ¿por qué no nos presentas, aunque sea brevemente, a Nucci Ordine? Sí, Ordine era, por desgracia, como te digo, muy joven, no había cumplido los 65 años y sobre todo un hombre lleno de vida, una muerte, todas lo son, ¿no? Lamentable, pero en este caso por lo repentino, por lo inopinado, porque estaba realmente en el, diríamos casi, probablemente, en el punto más alto de su trayectoria vital, profesional, ¿no? Es especialmente dolorosa, ¿no? Había nacido en Diamante, un pueblo calabrés, pequeñito, pero que tiene peso en su vida. Fue profesor en muchas universidades, Yale, la Universidad de Nueva York, la Sorbona, en el Instituto Warburg, en la Universidad Católica de Ingolstadt, y por supuesto, claro, en la Universidad de su Calabria natal, ¿no? Fue miembro honorario del Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de Ciencias, miembro de la Academia Royal de Bélgica, fue responsable, bueno, de una amplísima lista de obras ensayísticas y de pensamiento, obtuvo infinidad de premios, infinidad de doctorados honoris causa, comendador y caballero de diferentes órdenes, la del mérito de la República Italiana, la de la Legión de Honor francesa, ¿no? Colaborador habitual en prensa, en particular en España, en El País y en Italia, y esto es importante para lo que luego contaré en el Corriere de la Sera. Y bueno, en el caso del Corriere de la Sera, durante un cierto tiempo hubo una columna semanal, y de ella, de los textos publicados en esa columna semanal, apareció luego un extracto de esos textos, apareció en Clásicos para la Vida, el libro del que hablaba hace 3 años, y también este, Los hombres no son islas, que quiero recomendar hoy. A mi juicio, un pensador fundamental. Y lo esencial de su obra, hay un hilo conductor que está presente en los libros de él que yo he leído, que son estos que estoy comentando, y que afloran. Las tesis, por ejemplo, de La utilidad de lo inútil o de Clásicos para la vida tienen muchas concomitancias con Los hombres no son islas, y por tanto quiero hacer un breve apunte de cada uno de esos dos libros previos, porque hablando de ellos estoy presentando también el que hoy quiero comentar. La utilidad de lo inútil es un título ya muy revelador. En él lo que se defiende, la tesis básica diríamos, es en un mundo que es fundamentalmente productivista, eficiente, regido por la economía, por la utilidad, en el que prácticamente todas las dimensiones de nuestra vida están, digamos, vendidas, vamos a utilizar ese verbo negativo, ¿no? al beneficio, al éxito comercial, al interés y al poder, Ordine reivindica lo aparentemente inútil, es decir, aquello que no tiene una eficacia, diríamos, inmediata, aquello que no es tangible, que no tiene resultados constatables, diríamos, en las cuentas de resultados de los gobiernos, de las empresas, etc. Entonces, bueno, son defensas, y esto es un hilo conductor de la obra de Orwell, ¿no? Defensa de la humanidad, las humanidades, del arte, de la literatura, de la filosofía, de la poesía, de la historia, la música, las ciencias no directamente aplicables, la cultura en definitiva, la imaginación, la curiosidad, el saber, el conocimiento verdadero, no la superficialidad de la memoria ridícula, memorizada, digamos, ¿no? Los eslóganes, ¿no? El cultivo del espíritu, en definitiva, y además un alegato en favor de la presencia de todo ello en los sistemas de enseñanza, porque, bueno, la finalidad de la educación no es solo, aunque no se puede obviar esa dimensión, formar trabajadores. Hay un vínculo con el mercado inevitable, lógicamente, un chico que está, esto lo he contado muchas veces, un chico que está estudiando biología en la ESO, probablemente tenga que ser pueda ser un biólogo dentro de 15 años, y en ese sentido hay que dar los fundamentos de la materia vinculados a su desempeño profesional futuro. Pero hay otra cosa, la educación es fundamentalmente formación de seres humanos, de formación de la ciudadanía, y ese es un hilo conductor, como digo, de toda la obra que estaba presente ya en La utilidad de lo inútil. En Clásicos para la vida, la idea es la misma, las confluencias en este caso con Los hombres no son islas, son mucho mayores, porque en Clásicos para la vida lo que hacía Ordin era recoger 50 fragmentos de otros tantos textos clásicos, presentados literalmente, se presentan en su idioma original y luego traducidos, en nuestro caso obviamente traducidos al castellano, junto a ellos unas breves glosas, muy breves, escasamente en ocasiones no llegan ni a una página, dos páginas, en donde Ordine, con bueno, su inteligencia, su talento, su perspicacia, su lucidez, pues bueno, analiza y detecta pues, todas estas ideas, estos enfoques relacionados con estos valores de los que he comentado. En el estudio preliminar de Clásicos para la Vida, Ordine comentaba que durante más de 15 años estuvo leyendo textos clásicos a sus estudiantes en la facultad, una vez por semana. Citas de obras en verso o en prosa, no necesariamente vinculadas al programa de la materia que él impartía. Esa experiencia, que fue muy fructífera, la trasladó luego al Corriere de la Sera. Entonces, el semanario 7 del Corriere de la Sera, el semanario dominical, le abrió las puertas para una columna que se llamaba Controverso, en el que fueron apareciendo esos fragmentos con las glosas de hoy. En particular, en Clásicos para la Vida, recogió todas las publicadas en un año, 50, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015. Uh-huh. Pues bien, en Los hombres no son islas, recupera esa idea, recoge, la idea es la misma, textos clásicos con sus comentarios, sus análisis muy profundos, muy interesantes, muy lúcidos, abiertos a muchas dimensiones, muy ilustrativos, como luego veremos para el lector, y recoge los que publicó en el mismo medio, entre septiembre de 2015 y agosto de 2016. Y entonces es muy interesante el libro, como lo era Clásicos para la Vida, porque primero el interés intrínseco de los textos, están muy bien seleccionados y por tanto hay en ellos belleza, hay inteligencia, hay sensibilidad en textos que no por casualidad son clásicos, ¿no? Han llegado a nosotros. Yo me refiero muchas veces a la idea de la tradición, me gusta mucho esa idea porque en latín la tradición es la traditio, ¿no? Y traditio es la entrega, la tradición es aquello que se entrega de una generación a otra, es aquello que es tan valioso, lo consideramos tan valioso que merece la pena que pase de una generación a otra. Entonces, bueno, el interés está en sí mismo en los textos, pero está también en su perdurabilidad, en la idea de que nos siguen diciendo cosas a los ciudadanos de 2023. La capacidad que tienen esos textos para sugerir, para enseñar, para iluminar, para hacernos reflexionar sobre los grandes temas de la enseñanza, que son, bueno, lo que hay detrás del elenco de temas que comentaba hace un rato, humanidades, literatura, arte, es decir, la libertad, los temas favoritos de Lucho Ordin, la libertad, la sencillez, la dignidad, la honradez, el desapego de los bienes materiales, la igualdad y la justicia, la lucha contra la discriminación, la solidaridad y el compromiso, la fraternidad, el paso del tiempo, la fragilidad de la existencia, la sabiduría y el afán de conocimiento, la enseñanza y la educación, por supuesto, la institución escolar, la escuela como institución, la lectura y sus dones, un tema recurrente, como veremos luego, la importancia del esfuerzo y del trabajo, el rechazo al egoísmo, el repudio de la hipocresía, las peligrosas pulsiones identitarias y nacionalistas, la búsqueda del bienestar, de la paz, de la convivencia civil, el valor del humanismo, de la ciencia, de la cultura, como decía, el amor y el sexo, la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, el racismo, la inmigración, la violencia, la muerte. Siempre textos clásicos del mundo occidental, Alberto, hay de todos los lugares, esos fundamentalmente clásicos. Del mundo, fundamentalmente del mundo occidental, de nuestros referentes culturales, evidentemente, sí. Con un subtítulo muy elocuente, los clásicos nos ayudan a vivir. Elocuente en tanto que nos vamos a encontrar con clásicos y elocuente en tanto que el propósito o sea, la tesis que sostiene Ordine es que sin la lectura, y en particular sin la lectura de los clásicos, no se puede vivir mejor. Bien, se puede vivir, pero no se puede vivir bien. Nos ayudan a vivir mejor, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, son interesantes también porque... el tercer frente es el interés intrínseco, el segundo es porque nos ayudan a reflexionar sobre una serie de cuestiones, visto, cruciales en la vida de cualquiera, y tercero también porque abren una ventanita muy sugestiva a adentrarse en el resto de la obra o de las obras que nos presenta Ordin, ¿no? Una tarea imposible, en mi caso ya a estas alturas de mi vida, acceder a los textos completos de las obras que nos menciona Ordin es imposible, pero bueno, es tentador, genera interés, es estimulante. Hay un, son 300 páginas, más o menos, no llega a 200, quizás sí, ¿no? Sí, de 280 y tantas, y de ellas, casi un tercio, casi 100, es un, constituye un estudio preliminar, en donde, bueno, parte de una idea, y a partir de ahí va relacionando ya los fragmentos que luego aparecerán en el libro y otros incluso de autores que no aparecen en este libro pero que han aparecido en otros. El desencadenante es un fragmento muy célebre de John Donne, el poeta inglés de finales del 16 y comienzos del 17, Devociones para circunstancias inminentes, ¿no? En cuanto lo lea te vas a dar cuenta que es conocido, y es conocido, pertenece, podríamos decir así, al inconsciente colectivo de nuestras sociedades, ¿no? Nos va a sonar. El texto es muy revelador ya, y a partir de ahí construye el argumento que va a hilar los diferentes fragmentos. Ningún hombre es una isla, ni se basta a sí mismo. Todo hombre es una parte del continente, una parte del océano. Si una porción de tierra fuera desgajada por el mar, Europa entera se vería menguada, como ocurriría con un promontorio donde se hallara la casa de tu amigo o la tuya. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad. Así, y esta es la parte más conocida del texto, nunca pidas a alguien que pregunte por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Claro, esto salía en las novelas también de Hemingway, ¿no? Hemingway, claro, ese título es una cita, obviamente, de John Donne. Nada humano nos es ajeno. No somos islas, somos parte de la humanidad. Y cómo nos vaya a uno de nosotros, cómo le vaya a cualquiera de nosotros, no quiero ser demagógico, cómo le vaya ahora a un israelí, a un gazatí en este momento, creo que es el nombre adecuado para los nacidos en la franja de Gaza, nos afecta a todos. Esa dimensión humanística de ese texto está presente en la obra, es yo creo el rasgo dominante de la obra entera de la obra entera de Ordine, ¿no? Entonces, bueno, el profesor, pensador, erudito y escritor elige los textos, confiesa en ese preámbulo, sin sujetarse a ningún canon, a ninguna pauta, a ninguna categoría o jerarquización de ningún tipo. Se deja llevar exclusivamente por lo que él cree que son los intereses de sus alumnos, por las lecturas y relecturas que en cada momento está realizando, y también por los temas de actualidad más inmediata, de tal manera que, como digo, una guerra, problemas del Mediterráneo, que tiene mucho peso, ahora voy a leer un texto muy interesante, ¿no? Tiene mucho peso el Mediterráneo, la inmigración, etcétera, desencadenan la búsqueda de un texto clásico que puede conectar con el espíritu que él quiere defender en relación con la inmigración. Fíjate, en ese preámbulo quiero también volver a leer, es un poco amplio el fragmento, pero es revelador, ¿no? Dice... lo que ocurre en Europa y en el mundo en estos momentos, ¿no? Se levantan muros, se construyen muros, se levantan barreras, se extienden cientos de kilómetros de alambres de púa con el despiadado objetivo de cerrar el paso a una humanidad pobre y sufriente que, arriesgando la vida, intenta escapar de la guerra, del hambre, de los tormentos de las dictaduras y del fanatismo religioso. Miles de personas sin voz privadas de toda dignidad humana, desafían la aridez de los desiertos, los mares embravecidos y la nieve de las montañas, buscando desesperadamente un refugio, un lugar seguro, un cobijo donde poder cultivar la esperanza de un futuro digno. El Mediterráneo, que durante siglos había favorecido los intercambios de mercancías, de lenguas, de cultos, de obras de arte, de manuscritos y de culturas, se ha convertido en los últimos años en un féretro líquido en el que se acumulan miles de cadáveres de migrantes adultos y de niños inocentes. Hoy, el Mare Nostrum, y esto vale para cualquier extensión de agua dulce o salada, es percibido por los partidos xenófobos europeos como una frontera natural y no como una oportunidad para facilitar tránsitos y comunicaciones de un territorio a otro. Bueno, largo texto, pero muy simple. Y contradiciendo su propio nombre, que estoy, es para estar de acuerdo, ¿no? Mare Nostrum, el mar nuestro, ha dejado de ser el mar nuestro, ¿no? Por lo menos no es el mar de todos. Claro, no somos islas, ¿no? Esa es la tesis, ¿no? Ahí quiero apuntarlo, ¿no? Es quizá una manía mía personal, yo soy muy estricto en estas cosas, muy maniático. Ahí quizá está un atisbo de algo que quizá pueda ser, desde mi punto de vista, insisto, demasiado riguroso, la única limitación que le veo a los libros de hoy. Que hay una decantación muy expresa, aquí solamente se ve de manera tenue, muy expresa por una determinada postura política que tiene siglas. Evidentemente no se citan, pero es fácil de identificar tras su postura. Yo soy muy exigente en esto. Te puedo poner un ejemplo de esa exigencia con respecto a mi labor docente, ¿no? ¿Debe un profesor dejar claras cuáles son sus ideas en clase? Entiendo que pueda ser que sí. Y que haya profesores que digan, enseñanza pública, entra un señor durante una hora y cuenta sus ideas, y luego entra otra y cuenta otras ideas radicalmente distintas. Yo soy demasiado escrupuloso con respecto a esa cuestión. Me acabo de definir como estricto, exigente, riguroso, demasiado escrupuloso. Creo que no debo decir cuál es mi modo de pensar. Y tengo un cierto rechazo a alguien que me dice desde qué postura ideológica con siglas está hablando. Es verdad que aquí no aparecen siglas, ¿no? El valor de Ordine para mí es su valor universal. Da igual que lo defienda desde la postura A o desde la postura B. Ese valor universal ha de ser compatible, es el valor de la humanidad. Es compatible desde una postura ideológica y desde otra postura ideológica. Simplemente le he dado ya demasiado peso y no lo tiene. Es un pequeño esbozo de algo que a mí me resulta un poco problemático, pero que es un 0,01% en un pensamiento lúcido y que además comparto en el, insisto, 99% de los casos. Entonces, bueno, aquí tenemos estos fragmentos comentados con inteligencia, con lucidez, con sabiduría, textos que uno lee sin digamos, el acompañamiento tutelar de Ordine, y dice, bueno, sí, son textos interesantes, son fragmentos interesantes, pero no va más allá. Ahora, la capacidad de penetración, la perspicacia, como he dicho, intelectual de Ordine, nos abre ventanas. ¿Qué es lo interesante? Es lo que uno busca en el saber, ¿no? Lo que uno busca en los libros, lo que uno busca en el profesor, ¿no? Que te abra ventanas. Que te abra ventanas, que te enseñe a leer, que te enseñe a ver la realidad con perspectivas, con planteamientos, con profundidad, una profundidad que unos planteamientos, una perspectiva que tú mismo por tu cuenta no eres capaz de ver. Por eso son maestros. Entonces, bueno, si tenemos algo de tiempo, que algo sí tendremos, puedo comentar algunos de estos textos, de los 50. En el blog del programa sí que voy a incorporar un breve comentario de cada uno de ellos. Aquí, bueno, pues me saltaré a algunos, ¿no? Por ejemplo, alguno llamativo, no especialmente enfático, ¿no? Cita La Nueva Atlántida de Francis Bacon, que es una obra utópica publicada también póstuma, después de morir el autor en la primera mitad del 17. Y Ordine escoge un fragmento en el que se relata cómo una nave inglesa que viaja rumbo a la China y al Japón, se extravía después de una tempestad en el Océano Pacífico, y los marineros, al borde de la desesperación, acaban llegando a una isla, la de Bensalem, y son recibidos por extremada amabilidad de las autoridades, ¿no? Entonces, cuando los marineros, agradecidos por la hospitalidad, ¿no? por la buena acogida y queriendo demostrar su gratitud, ¿no? Les ofrecen regalos a los funcionarios que los atienden, se encuentran con que estos rechazan a los funcionarios, los regalos, ¿no? Porque, bueno, las reglas morales de ese pueblo impide que quien ya recibe un salario del Estado reciba esto, dádivas o regalos adicionales. A partir de ahí, Ordine, claro, puedes imaginarte, resalta un texto porque al hombre dos veces pagado se le mira con suspicacia, ahí la mirada humanística de Ordine, pues bueno, subraya la importancia de que bueno, en determinadas concepciones de la política, de la religión, de la ciencia y del comercio, todo eso debe ponerse al servicio de los hombres y su bienestar y no ser... Eso, viniendo también de un italiano como Nucci Ordine, yo creo que tiene una lectura muy interesante, sí. Especialmente significativo, ¿no? La lucha, estas apelaciones constantes a, digamos, denunciar la corrupción, etcétera, están presentes en muchos de los textos seleccionados. Por ejemplo, estoy aquí a vuela pluma intentando encontrar, por ejemplo, la ópera de Cuatro Cuartos, un texto de Bertolt Brecht, una obra representada en Berlín en 1928, ¿no? Entonces ahí aparece una frase, una paráfrasis de un texto de Brecht que es provocador, ¿no? ¿Es mejor fundar un banco o desvalijarlo? Entonces, a partir de ahí se plantea también la reflexión acerca de, bueno, la injusticia que supone la codicia, a veces siniestra, de los bancos y los financieros que explotan la pobreza de los trabajadores honrados, etc. Por ejemplo, estoy viendo, intentando seleccionar aquí un soneto de Tommaso Campanella: no es rey quien posee un reino, sino quien sabe reinar. Entonces, bueno, ahí hay una diatriba contra la hipocresía del gran teatro del mundo, ¿no? Las apariencias y el oropel que encubren la ignorancia, ¿no? Podemos, dice el texto, llamarnos pintores, monjes o reyes solo si sabemos mostrar nuestras cualidades pintando, siguiendo la virtud divina y reinando como se debe. No cuentan los hábitos, los privilegios de sangre o la herencia. Solo nuestra obra debería permitirnos conquistar prestigio y estima. Está, y ya estaba, en Clásicos para la Vida, y está también en el discurso, en estas notas, apuntes del discurso del Princesa de Asturias, una carta muy conocida de Albert Camus a su maestro de infancia, Louis Germain, que es espléndida, ¿no? Ahí le acaban de dar el premio Nobel a Camus, literatura, y dice: señor maestro, me acuerdo de usted. Después de escribirle a mi madre, le escribo a usted. Y bueno, le escribo a usted emocionado, porque estoy donde estoy gracias a que usted, con cariño, con atención, con cuidado, con dedicación, con esfuerzo, se ocupó de mí. De mí, en un pueblo, sabes, los orígenes argelinos de Camus, en un pueblo en donde no había posibilidad, era estadísticamente imposible, no ya que alguien llegara, que un niño llegara a premio Nobel, sino que tuviera una vida intelectual y no intelectual, dignas, ¿no? Es muy conmovedor, es un texto muy bonito, que, como digo, ya había aparecido en Clásicos para la Vida. Bueno, y que revela también la importancia que tiene la educación, ¿no? Para las personas, claro. Y para los pueblos. Claro, es que la educación a mí es por la razón por la que he entrado en los libros de Ordine, ¿no? Porque da pistas muy valiosas acerca de lo que significa educar, ¿no? Y de cómo debe ser la escuela, precisamente en este mundo productivista, que bueno, todo tiene que estar vinculado con el éxito profesional. Bueno, evidentemente no se puede desatender, ¿no? Una facultad de en universidad, una facultad de ingeniería tiene que formar ingenieros, ¿no? Pero es que hay personas, un ingeniero no es un ingeniero, un ingeniero es alguien que piensa, que siente, que reflexiona sobre los problemas de la sociedad, es un ciudadano, ¿no? Por ejemplo, en este mismo sentido Alberto, que hablaba yo también, perdona que te interrumpa de nuevo, pero también mantenía una conversación con otra persona y hablábamos de eso, de la gran incultura que muchas veces tienen las personas que tienen grandes carreras, ingenieros que quizás no saben quién fue, por poner un ejemplo, García Lorca, o quién fue José Zorrilla, ¿no? Y lo saben todo de ingeniería, pero no saben nada de todo eso, y parece que dicen, no lo sé, tú a lo mejor lo tienes ese dato mejor que yo, que cada vez esto se produce con muchísima más frecuencia. Yo querría subrayar el efecto inverso. Es decir, cultura no es solamente Zorrilla y Lorca. Cultura es también la ciencia, también es ingeniería. El efecto contrario, y me veo culpable, ¿no? El efecto contrario se da. ¿Cuánta gente muy interesada y muy conocedora del mundo humanístico convencional, es decir, a literatura, arte, historia, no sabe escribir tres líneas sobre la segunda ley el segundo principio de la termodinámica, o no sabe lo que era el gato de Schrödinger, o no sabe, entonces, o la teoría de incertidumbre, o cómo funciona la fotosíntesis. Es decir, cultura es todo. Y esa hay una especie como de desequilibrio en pro de las humanidades y dejando de lado la ciencia. Bueno, yo puedo despotricar si me pongo a hablar del nivel educativo en este momento y de la pérdida de calidad educativa. Pues, tengo muy calentito en mi experiencia docente de estos días, el viernes pasado, en una clase de alumnos con el bachiller terminado, todos bachilleres, que están haciendo enseñanza superior. Enseñanza superior en España, educación superior es la universidad, y son los ciclos formativos de formación profesional de grado superior, con el bachillerato terminado. Me preguntaron en clase, cuando yo estaba explicando qué es un contrato de trabajo, que requiere cierta sutileza, cierto nivel de análisis profundo, pues me interrumpieron esos intentos de transmitir esa o de indagar en esas sutilezas para preguntarme qué significaba trabajo retribuido. Claro, si no con bachillerato terminado desconocemos el sentido de retribución, claro, uno no puede meterse en demasiadas honduras, no ya honduras, no, ya, no me refiero ya al segundo principio de la termodinámica, no me refiero ya a la lectura del Quijote, ¿no? Yo creo que, pero bueno, es una, nos desviamos del tema, yo creo que el nivel educativo... Eso daría para, muchos programas y aquí estamos hoy para hablar sobre todo de Nuccio Ordine. Claro, quiero, por ejemplo, también subrayar, hay un texto, un panfleto contra el libelo de Calvino, de Sebastián Castellón, y me interesa el texto que selecciona Ordine. Afirmar la propia fe no es quemar a un hombre, sino más bien quemarse en ella. Matar a un hombre no es defender una doctrina, es solo matar a un hombre. Cuando los ginebrinos mataron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un hombre. Ya ves, bueno, hay un hilo conductor entre todos los textos, ¿no? Esta defensa de la humanidad, de los valores, de la cultura, de la tolerancia, del respeto, etc., ¿no? Vamos a buscar, voy a buscar otro, por ejemplo, mucho que ver con la política mal entendida, ¿no? El orador, la última obra de una trilogía de Marco Tulio Cicerón, ¿no? Ahí se reflexiona al arte de decir y el arte de pensar. Entonces Ordine dice, bueno, lo de lo que se nos habla es que, bueno, es el discurso del gerifalte, del político, que se queda en la apariencia seductora, en el ornamento, en el maquillaje, pero que detrás no hay argumentación, no hay pensamiento, no hay filosofía. Eso es lo que denuncia Cicerón, y Ordine dice, en contraste con lo lleva al ámbito de la escuela, ¿no? En contraste con la preeminencia de la didáctica, por desgracia vigente hoy en las escuelas y universidades, el conocimiento de la disciplina es anterior a todo manual que enseñe a enseñar. Está Conrad y El corazón de las tinieblas, que como sabes dio pie a la película de Coppola, ¿no? Del Apocalipsis Now, ¿no? Y es la idea también de la idea de la fuerza bruta, ¿no? Del colonialismo. Se apoderaban, un texto de Conrad, de todo lo que podían solo porque podían. Aquello no era más que un robo con violencia, asesinatos con agravantes cometidos a gran escala. Recuerdas que estamos hablando de África, ¿no? de la colonización de África, y los hombres entregándose ciegamente a ellos, como suele suceder con quien se enfrenta a una oscuridad. Muy bonito el texto. Por cierto, insisto, la semana que viene, el lunes que viene, que es día 30, ¿no? Me parece, de octubre. Día 30, sí. 30, en Buscando Leones en las Nubes, he seleccionado, creo que son 14 o 15 fragmentos de los que estoy ahora comentando, con la música de Stacy Kent. Es un programa que va a quedar muy bonito, seguro, y que invito a los oyentes a que lo sigan. Y uno de los textos es este, es muy bonito. Es un texto del canto quinto del infierno de Dante, en el que los amantes, Francesca da Polenta y Paolo Malatesta, cuñados, adúlteros y asesinados por causa de su amor prohibido, leen una novela francesa en la que se relata el enamoramiento de Lanzarote y Ginebra. Entonces, arrebatados los amantes por lo que están leyendo en el libro, por la apasionada historia de amor que están leyendo en el libro, bueno, se abandonan a su propia pasión y Paolo besará a Francesca bajo el influjo del libro, ¿no? Y bueno, claro, a partir de ahí Ordine, claro, dice, la literatura puede inspirar a la vida, igual que la vida inspira a la literatura. Lo han enseñado en contextos muy diferentes, también Don Quijote, ávido lector de libros de caballería, y Madame Bovary, enamorada de los relatos de amor. El dictamen final que hace Ordine es categórico. Un libro puede cambiar la vida. Y de nuevo, otro de los ejes es este, ¿no? La literatura, los libros, la importancia del leer, ¿no? Muy bonito un poema de Emily Dickinson, Ninguna fragata, que también saldrá en el programa de Buscando leones en las nubes, ¿no? En donde hay, se gota, se glosa el libro y la lectura, y en el poema hay un paralelismo muy bonito entre la lectura y el viaje, ¿no? Dice Dickinson: "No hay fragata como un libro para llevarnos por esos mundos". Y bueno, en efecto, claro, la lectura, los libros, la poesía, la escritura nos transportan, ¿no? Nos transportan y además, dice, añade Dickinson, a un precio muy asequible, porque dice: "Esta travesía la puede realizar el más pobre sin la presión del peaje". De manera que, bueno, un texto muy breve, muy bonito y que le permite de nuevo una reflexión sobre la lectura. Bueno, y que nos acompañan los libros en el propio viaje de nuestra vida, Alberto, porque hay libros que tenemos, bueno, los libros los conservamos siempre, tú de hecho los conservas siempre, tú no prestas libros, Alberto. Es Así que es. lees un libro, es que también te lleva hasta un momento de tu vida anterior, es que los libros son mucho más que los libros por sí Sí, solos. así es, ¿no? Las antigüedades de Roma, de Joaquín du Velay, es muy bonito también el texto, porque es un poema muy bello, ¿no? En donde pone en contraste lo efímero y lo sólido, ¿no? Y contrasta lo que fue sólido y firme en el pasado, las murallas, los palacios, las estatuas, los monumentos de Roma, pero que hoy están destruidos y en ruina. Aquello que en su momento parecía esto imperdurable por siempre, y lo compara con la persistencia tenaz de las aguas del Tíber, que tantos años después aún siguen fluyendo, ¿no? Y entonces ahí Ordinaire reflexiona acerca de la fragilidad de las construcciones humanas y, por el contrario, la resistencia terca del tiempo, ¿no? Como ves, también temas que nos interesan como ciudadanos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues, por ejemplo, el Lamento de la Paz de Erasmo de Rotterdam contra el fanatismo y buscando la convivencia y favorecer la paz. A ver si encuentro alguno así por encima que parezca que sea especialmente. Por ejemplo, el marxista Gramsci. Hay un texto que se llama Oda contra los indiferentes, que es interesante también. Bueno, quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo. Es cobardía, no es vida, ¿no? Un texto que hemos leído todos en nuestra adolescencia, El viejo y el mar, del Hemingway que citabas hace un rato, ¿no? La lucha del viejo pescador, ¿no? Con aquel marlín gigantesco que extrae de las aguas de La Habana, lucha contra él, ¿no? La fortuna no se compra, subraya este texto, este fragmento, Ordine, sino que se conquista, ¿no? Alegato en favor del esfuerzo, del aliento, de la lucha personal, del coraje, del sufrimiento con dignidad, ¿no? Siddhartha, otro libro de adolescencia, por lo menos la mía, ¿no? Los Hermann libros de Hesse. Hermann Hesse, claro, los libros de Hermann Hesse eran libros de leías con 16 años, ¿no? Y te entusiasmaban además, ¿no? Yo me recuerdo hablando con mis amigos de chaval con 16, con 18 años y que de repente me decían: "Hablas igual que Hermann Hesse". Y decías: "Pues no soy consciente, estoy diciendo frases de Hermann Hesse, pero lo tengo tan interiorizado que he leído tanto sus libros, ¿no? El lobo estepario, etcétera, el juego de los abalorios, que te entusiasmaban tanto, como esa cosa inocente, ¿no? De esponja adolescente que haces tuyo todo aquello que te deslumbra o que todo que te entusiasma, ¿no?". Entonces, bueno, pues hay un fragmento de Siddhartha también acerca de, bueno, esta cosa un poco oriental del libro, ¿no? La Fue búsqueda premio de sí. Nobel Hermann Hesse, pero, y yo creo que también había algo de snobismo por nuestra parte, ¿no? Bueno, chaval, era la época. Todo lo que cogíamos de Hermann Hesse había que leerlo y todo era magnífico. Yo creo que tampoco éramos demasiado analíticos ni No, en críticos. absoluto, claro, claro que no, no. Pero era la época, en mi caso era la época, era el post-68, ¿no? Es decir, era la época del hipismo, era la época del viaje a Oriente, era la época un poco de lo que 15 años después o 20 años después fue la New Age, ¿no? Una cosa un poco endeble en algunos casos, pero bueno, que te quiten lo bailado. Es decir, Claro. de chaval vivías con intensidad aquello, ¿no? Y le soltabas tus, vamos a decirlo de manera muy coloquial, le soltabas tus chapas a los amigos creyendo que hablabas por ti mismo, pero en realidad no era así. Habías interiorizado hasta un grado tan alto aquellos pensamientos, ¿no? Que te gustaban, que te tocaban el alma, aquel alma inocente del niño, ¿no? Del casi niño todavía, ¿no? Que crédulo y que cree en los grandes valores y en la nobleza y en esta espiritualidad, ¿no? Y bueno, pero muy interesante. Fíjate que lo que recoge, una de las cosas que recoge Ordine es una frase, ¿no? "Solo estoy en camino, soy un peregrino". Bueno, esta idea de la búsqueda, ¿no? Para un adolescente, solo estoy en camino, soy un peregrino, estoy buscando todavía mi lugar en el mundo, ¿no? Muy También lo dijo interesante. Antonio Machado, ¿no? Claro, sí, efectivamente, ¿no? Está, por ejemplo, muy interesante también en otro de los ejes de Ordine, que es lo de la mujer, el papel de la mujer, etcétera. Está un fragmento de Casa de Muñecas, el drama de Ibsen. Sabes, ¿no? Es la mujer que es un libro de 1879, es un libro que contra los dictados y las costumbres de la época, la protagonista, Nora, abandona su marido. Sabiendo que la engaña, a pesar de que la llena de declaraciones de amor, él se va, ella se va, perdón. Y eso es una ruptura, y una ruptura significativa en la época que, a juicio de Ordine, escenifica, pues bueno, las hipocresías del matrimonio, la duplicidad de las relaciones humanas y, sobre todo, el trágico destino de las mujeres condenadas en su momento a hacer felices a los hombres. Y bueno, la idea, además, liberadora de que la autoconciencia, el conocimiento de tu situación, ser consciente de tu posición en el mundo es la clave para luego la libertad, ¿no? Ahí está el discurso sobre la servidumbre voluntaria de un amigo de Montaigne, Étienne de la Boétie, que comenté aquí cuando hablábamos de tanto de Azahar Alonso como de Byung-Chul Han, y es esta idea, Byung-Chul Han la trae al presente, que es la servidumbre voluntaria. Somos esclavos, pero no tenemos un jefe que nos da con el látigo y nos encadena los tobillos a un poste, ¿no? Sino que lo aceptamos porque estamos vendiendo nuestros datos a las compañías, a las grandes compañías tecnológicas. Y bueno, entonces la idea de la sumisión y el sometimiento que aceptamos muchas veces de manera voluntaria. Está también un interesante análisis de un fragmento de brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas, de Fray Bartolomé de las Casas, con una visión muy interesante, porque no es la clásica. Fray Bartolomé de las Casas pasa por ser exclusivamente el que denunció la explotación, etcétera. Pero hay otro ángulo, no fue tan así. Hay una versión más distinta, más ambivalente, y esa la Ordine subraya la cierta generosa inventiva en las denuncias de masacres y de barbaridades que hacían los españoles, que efectivamente existían, pero no necesariamente de esa manera, ¿no? También le sirve a Ordine para hablar de la tolerancia, el respeto a todas las creencias, etcétera. Algo más que pueda encontrar, querría, antes de terminar, por ejemplo, el viaje alrededor de mi habitación, también presenté aquí como libro de Xavier de Maistre. Es el hombre que está durante unos cuantos días sin salir de su habitación y nos narra su experiencia, ¿no? Entonces, al autor, al italiano, le sirve para hablar de cómo la lentitud, el sosiego, la quietud y a la vez la imaginación, la lectura y la filosofía, pues nos sirven para ampliar las posibilidades de nuestra vida, ¿no? Hay unas recomendaciones para la formación de una biblioteca que escribió un libertino y erudito francés, Gabriel Naudé, que yo desconocía, de 1627, ¿no? Se precisan muchos siglos para formar una biblioteca, pero se necesita muy poco para dejarla morir en el silencio y la indiferencia. Y de nuevo vuelve a ser un alegato en favor de la lectura. Para Y en contra. destruirla, ¿no? Como la de Alejandría, Claro. que se destruyó no hace tanto tiempo. Claro, en contra de la intolerancia, etc. Están, bueno. Unas reflexiones de Pascal presentes en los pensamientos acerca de la objetividad en el arte, las cartas familiares de Francesco Petrarca, y también para hablar del silencio, del esfuerzo, del estudio, indispensables para el conocimiento, frente de nuevo, Ordine, que es muy combativo, frente a las modernas y hedonistas y funestas teorías pedagógicas, ¿no? Una crítica al dinero, al lujo superfluo, que encubre bajo esa apariencia superficial, la saciedad, la estulticia del nuevo rico, están presentes en la cena de Trimalción dentro del Satiricón de Petrarca. Desgraciadamente vigente hoy día, muy actual, hay un fragmento de la música de Plutarco, que habla del poder de la música y la educación y la cultura para luchar contra la violencia y la intolerancia. Y ahí aparecen los casos de Claudio Abado, con sus orquestas en los barrios de chabolas venezolanos, y lo que es actual, y ahí es donde hablo de la desgracia, el trabajo de Daniel Barenboim con su orquesta de músicos palestinos e israelíes. Pues eso, un esfuerzo muy loable de lograr la paz, la convivencia, la superación de discrepancias, ¿no? A través de la música, ¿no? Las cartas a un joven poeta de Rilke, muy interesante también, ¿no? También con esta dimensión educativa, ¿no? Defiende la búsqueda de la dificultad, de mantenernos, cita literal de Rilke, en lo difícil, porque sólo así sabremos que nuestra voluntad, nuestros propósitos, nuestros deseos e intenciones están guiados por una fuerza genuina que nos arredra ante los obstáculos. Cuando yo hace muchísimos años me acerqué a un catedrático de la Universidad de Salamanca, que no voy a citar, aunque lo puedo citar porque va a quedar muy bien, ya está jubilado, Carlos Palomeque, con la intención de, bueno, sondearle a ver si era factible, que yo ya era profesor en secundaria, de la posibilidad de hacer una tesis. Su reacción el primer día fue, cuando no lo conocía de nada, me dirigí hacia él, le conté mis propósitos y su reacción fue muy fría, muy distante. Fue disuasoria incluso. Luego, posteriori, hablando con él, me decía, es una estrategia. No me lo decía, no me citó a Rilke, pero yo veo las concomitancias. Te estoy poniendo obstáculos. Porque si tu voluntad de hacer una tesis de verdad es genuina, vas a superar los obstáculos. Si te doy facilidades, muy probablemente lo dejes a los 5 minutos. Entonces, eso está en el texto de Rilke y me parece una enseñanza extraordinariamente útil, ¿no? Dice Ordine, es una lástima que la esperanza. ¿La hiciste la tesis, Alberto? ¿La hiciste? La empecé, la dejé por otros motivos, pero no afecta a lo sustancial del Pero asunto. sí la empezaste. Sí. Dice Ordine, es una lástima que las pedagogías modernas de lo fácil y lo rápido estén corrompiendo a las nuevas generaciones. Sin sacrificio, sin lo difícil, ¿cómo puede uno conocer y conocerse? No podía faltar en el libro, lógicamente, en este repaso de los grandes temas de la naturaleza humana o del espíritu humano, el amor y el sexo. Están presentes, por ejemplo, los versos de Sartre. Hay un poema inacabado, como tantos de los suyos, nos ha llegado inacabado, que Safo de Lesbos. Entonces, bueno, pues se recoge la unión entre personas del mismo sexo, y bueno, Ordine aprovecha para defender el amor plural, la sexualidad no directamente vinculada a la función reproductiva. Y bueno, contra la intolerancia de quienes conciben, perdón, una única visión limitada, represora de bueno, las relaciones afectivas y sexuales, ¿no? Y como no estamos ya bien de tiempo, porque, bueno, no puedo dejar de citar a Shakespeare, por mal de tiempo que estemos, aparecen los versos del Rey Lear, en los que el monarca, un fragmento, el monarca privado de sus privilegios regios, es pobre, está castigado por la locura y empieza a darse cuenta en su vida. Que bueno, se da cuenta de la carne famélica, la pelada cabeza y los andrajos rotos y raídos de los pobres. Y a partir de ahí, Ordine hace una lectura sustancial, ¿no? La caída en la pobreza material ayuda a hacerse rico en el espíritu, de la misma manera que la pérdida de la autoridad regia ayuda a conquistar la autoridad moral. Y cierra el repaso, cierro yo el repaso, pero se cierra también la obra con un fragmento de Las olas, que es una de las obras mayores de Virginia Woolf, ¿no? Y ahí, bueno, lo conecta, cierra el círculo, John Donne, los hombres no somos islas, y luego las olas. Entonces, las gotas, las olas no son las olas, no es una ola autónoma, la ola se confunde con el mar, y bueno, la ola tiene una individualidad que es más allá que la individualidad. Lo importante no es la individualidad de la ola, sino que forma parte, va y viene, vuelve, pero ya convertida en otra cosa, en cada nueva acometida de la marea. Entonces, bueno, de la misma manera que el individuo es a la humanidad y la ola al océano, pues aquí una ola muere, mientras que en otro sitio, de aquella misma agua, nace otra. Esta idea de que no somos islas, no somos olas aisladas, formamos parte de un mar y lo que nos pase a nosotros como isla, como ola, como persona, afecta a toda la humanidad. Fundamental, un libro Bellísimo, esencial. un libro, yo creo que bellísimo, muy Sí, bonito. interesante. Luego, además, como sabes, siempre Acantilado edita muy bien, textos bueno, muy legibles, tipografía muy amable. Y bueno, las portadas siempre muy bien, la traducción estupenda y el autor magnífico. Y además, con la ocasión del Premio Princesa de Asturias y su reciente muerte, tenemos la posibilidad de No sé si celebrar. tenemos tiempo de un fragmento, Un Alberto. texto sí que lo querría leer. Sí, comento muy rápidamente que la música es, leyendo el libro y viendo que el desencadenante y el elemento central es John Donne y su poema, a mí me vino a la cabeza automáticamente una canción de Van Morrison que se llama Ray Vaughan, John Donne, de un álbum de 1993, Inarticulate Speech of the Heart. Entonces, bueno, en la letra aparece John Donne, aparece Walt Whitman, aparece Omar Khayyam, aparece William Butler Yeats, aparece Khalil Gibran, poetas. Que bueno, es una especie como de letanía de Van Morrison, una música muy interesante, muy atractiva. Van Morrison a mí me entusiasma, y bueno, eso será lo que acompaña el acompañamiento musical. Y el texto, invito a los oyentes a que busquen el discurso, los apuntes, las notas del discurso de aceptación del premio Princesa de Asturias, que distribuyeron, como dije, su mujer y su hermana. Y he seleccionado un fragmento muy revelador también, muy bonito y muy revelador porque nos muestra en definitiva cuál es el espíritu que está detrás de los libros de Lucho Ornio. Muy bien, pues nos quedamos con él y con él ya despedimos el programa cuando tú quieras, Alberto. Muy bien, hasta la semana que viene. La semana que viene. En abril, al haber sido invitado a la Feria del Libro de Bogotá, tuve la oportunidad de visitar los míticos lugares de la infancia de Gabriel García Márquez. En Aracataca, en Cartagena de Indias, en Barranquilla y en las fincas bananeras de Prado, Sevilla, redescubrí muchas piezas que ayudaron a componer el rompecabezas de las mágicas Macondo, relatadas por Gabo en sus extraordinarias novelas. Allí viví una experiencia humana e intelectual inolvidable. Con la ayuda de mis colegas de la Universidad de Magdalena, en Santa Marta, visité un pequeño pueblo, Palafito, en la laguna de Ciénaga. A 2 horas en barco de tierra firme, muchas familias de pescadores viven en Buenavista. Entre las casas coloridas, suspendidas sobre el agua, se encuentra también la escuela pública. El encuentro con los niños en esas aulas, austeras y soleadas, pero rebosantes de vida, me resultó especialmente conmovedor. Vi en los destellos de sus miradas y en sus sonrisas festivas las esperanzas y los miedos, los sueños y las dificultades de quienes se preparan para afrontar la aventura de la vida. Me trajeron a la memoria mis primeros años en la escuela primaria, cuando en mi pueblo natal, al no haberse construido aún la escuela, unos maestros habían convertido unas habitaciones de sus propias casas en improvisadas aulas. Desde 1964 hasta 1967, la escuela pública se reducía a una habitación en la vivienda de mi maestra Ofelia Brancati. Aquellos escasos metros cuadrados encerraban casi toda mi vida: mi profesora, mis libros, mi compañero de pupitre, mis compañeros de clase. Fue allí donde por primera vez experimenté la alegría de aprender, la pasión de mis primeros amores, el misterio y el carácter indispensable de la amistad. Allí empecé a cultivar mis sueños, a planificar mis primeros viajes físicos e imaginarios y a pensar en una vida más allá de los estrechos confines de mi lugar de nacimiento. Al haber nacido en un pueblo sin librerías ni bibliotecas, en una casa sin libros y de padres que no habían tenido la oportunidad de cursar estudios de secundaria, sin la escuela pública, sin la universidad pública y sin mis profesores, seguramente no habría llegado a ser lo que soy hoy en día. La fundación en la década de 1970 de la Universidad de Calabria, en una de las regiones más pobres de Italia, permitió a miles de jóvenes estudiantes locales acceder a una educación superior de la que nunca habrían podido disfrutar. John Donne, rev on thy holy foe. Down through the wakes of ages in the moss-born dark, dank pools. Rev on down through the industrial revolution, empiricism, the atomic and nuclear age. Rev on down through time and space, down through the corridors. Rev on words on printed page. Rev on, you left us infinity and well-pressed pages for to feed. Drive on with wild abandon, up-tempo frenzied heels. on Walt Whitman, nose down in wet grass. Brave on, fill the senses on nature's bright green shady path. Brave on, Omar Khayyam, brave on, Cahil Gibran. Oh, what sweet wine we drinketh. A celebration will be held. We will partake the wine and break the holy bread. Rave on, let a man come out of Ireland. Rave on, Mr. Yeats. Rave on, down through thy holy rosy cross. Rave on, down through theosophy and the golden dawn. Rave on, through the writing of a vision. Rave on, rave on, rave on, rave on, rave on, rave on. Atomic and nuclear age. Rave on.